Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Un profeta llegó a un pueblo para comunicar a sus moradores que el Espíritu Santo iba a descender sobre ellos cuando volviera a amanecer. La noticia los colmó de gozo. Se dispusieron para recibirlo. Pero al llegar el momento anunciado, solo un grupo recibió sus dones. Otros no experimentaron nada. Por eso fueron enojados a la casa en donde se alojaba el mensajero de Dios para reclamar lo sucedido. El enviado les dijo: de nada vale que llegue el viento si las velas de sus barcos no están extendidas para disponerse a ser transportados por él. Ellos objetaron sulfurados: no vimos venir ningún viento, solo vimos salir el sol como todos los días y nada más. El profeta les respondió: la ternura gratuita, al igual que el viento, no puede verse con los ojos, solo puede percibirse desde el corazón. Y por lo que parece, sus corazones están cegados, porque no dejan que Él los impulse con la fuerza del amor. Al escuchar estas palabras, le preguntaron: ¿cuándo dejaremos de estar enceguecidos? El mensajero respondió: cuando dejen de ver salir el sol con la rutina de todos los días, cuando dejen de dar por supuestas tantas cosas que los circundan y que son un obsequio gratuito del que solo lograrán disponer ese día. Entonces allí estarán dispuestos para apreciar al Espíritu que los sustenta cada día. Esto me hizo pensar en que nuestros razonamientos son necesarios para vivir como personas. Sin embargo, hay realidades que van más allá de lo que la cognición nos pueda prescribir. Así como cuando observamos a una persona que recibió una carta, que es un papel con palabras escritas. Sin embargo, nos puede sorprender verla llorar de emoción porque recibió un mensaje de un ser querido que le dice expresiones que entre ellos manejan. Allí vemos que cuando alguien está enamorado, descubre escenarios incorpóreos que solo el corazón concibe. También con el Espíritu Santo sucede lo mismo. Para recibirlo con frutos se requiere algunas actitudes del alma. Necesitamos tener un anhelo interior, como los apóstoles reunidos con María en el cenáculo. Desde lo más profundo podemos decir: ven, Espíritu Santo. También se requiere una disposición de silencio, dejar de lado el bullicio que viene de los pensamientos y afectos desordenados. Se requiere una tranquilidad que nos lleve a concentrarnos en Dios. Todo ello lo podemos hacer disponiendo de algunos momentos diarios de oración y siempre en compañía de María, ya que así como Él vino en la Encarnación y Pentecostés por su intermedio, también quiere llegar a nosotros por medio de ella, que es la omnipotencia suplicante. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.